los buenos días a Jesús. Oh Jesús mío, dulce prisionero de amor, heme aquí contigo de nuevo. Te dejé con decirte adiós, y ahora vuelvo a ti diciéndote buenos días. Me consumía el ansia de volverte a ver en esta prisión de amor, para darte mis amorosos saludos, mis latidos afectuosos, mis respiros encendidos, mis deseos ardientes, y todo yo mismo para transfundirme todo en ti y dejarme todo en ti en perpetuo recuerdo y prenda de mi amor constante hacia ti. Oh, mi siempre adorable amor sacramentado, ¿sabes? Mientras he venido para entregarme todo yo mismo a ti, he venido también para recibir de ti todo tú mismo. Yo no puedo estar sin una vida para vivir, y por eso quiero la tuya. Pues a quien todo da, todo se le da, ¿no es cierto, oh Jesús? Así pues, hoy amaré con tu latido de amante apasionado. Respiraré con tu respiro afanoso en busca de almas. Desearé con tus deseos inconmensurables tu gloria y el bien de las almas. En tu latido divino correrán todos los latidos de las criaturas. Las tomaremos todas, las salvaremos, no dejaremos que escape ninguna, aun a costa de cualquier sacrificio, aunque tenga que sufrir yo todas sus penas. Si tú me echases de tu presencia, me arrojaré aún más adentro. Gritaré más fuerte para implorar junto contigo la salvación de tus hijos y hermanos míos. Oh, mi Jesús, mi vida y mi todo, cuántas cosas me dice este voluntario cautiverio tuyo. Pero el emblema con el cual te veo todo marcado es el emblema de las almas, y las cadenas que tan fuerte te atan son el amor. Las palabras almas y amor parece que te hacen sonreír, te debilitan y te obligan a ceder en todo. Y yo, valorando bien estos tus excesos amorosos, estaré siempre en torno a ti y junto contigo, con mi estribillo de siempre, almas y amor. Por eso, en este día te quiero a ti por entero, siempre junto conmigo en la oración, en el trabajo, en los gustos y en los disgustos, en el alimento, en cada paso, en el sueño, en todo. Y tengo por cierto que no pudiendo obtener nada por mí mismo, contigo obtendré todo. Y todo lo que haremos servirá para aliviarte cada dolor, endulzarte cada amargura, repararte cualquier ofensa, compensarte por todo y conseguir cualquier conversión, aunque fuese difícil y desesperada. Iremos mendigando a todos los corazones un poco de amor para hacerte más contento y más feliz. ¿No está bien así, oh Jesús? Oh amado prisionero de amor, átame con tus cadenas, séllame con tu amor. Ah, muéstrame tu bello rostro. Oh Jesús, qué hermoso eres. Tus cabellos atan y santifican todos mis pensamientos. Tu frente calmada y serena en medio de tantas afrentas me da la paz y me deja en una perfecta calma aún en medio de las más grandes tempestades, en medio de tus mismas privaciones y de tus caprichos que me cuestan la vida. Ah, tú lo sabes. Pero sigo adelante. Esto te lo dice el corazón, que te lo sabe decir mejor que yo. Oh amor, tus bellos ojos azules, refulgentes de luz divina, me raptan al cielo y me hacen olvidar la tierra. Pero, ay de mí, con sumo dolor mío se prolonga mi destierro todavía. Pronto, pronto, oh Jesús, sí, eres bello, oh Jesús, me parece verte en ese tabernáculo de amor. La belleza y majestad de tu rostro me extasía y me hace vivir en el cielo. Tu boca graciosa me da sus besos en cada momento. Tu voz suave me llama e invita a amarte en todo momento. Tus rodillas me sostienen, tus brazos me estrechan con vínculo indisoluble, y yo, mil y mil veces, pondré mis besos ardientes sobre tu rostro adorable. Jesús, Jesús, sea uno nuestro querer, uno el amor, único nuestro contento. No me dejes nunca solo, que soy nada, y la nada no puede estar sin el todo. ¿Me lo prometes, oh Jesús? Parece que me dices que sí. Y ahora bendíceme, bendice a todos, y en compañía de los ángeles, de los santos, y de la dulce mamá y de todas las criaturas, te digo, buenos días, oh Jesús, buenos días.